CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Se realizó en la Torre de las Comunicaciones, en el piso 26, bastante alto estábamos ayer, la actividad vinculada a un pedido de difusión que se intentaría hacer con medios de comunicación, es un concurso, para dar a conocer a los uruguayos las actividades que se cumplen en la Antártida. Uruguay es de los pocos países, unos 20 países, que tiene una base permanente, es decir, que tiene personal permanente, más allá de que en este momento hay solamente 9 personas en la base, siempre está trabajando la base y siempre tiene actividad esa base en la Antártida por parte de Uruguay. Estuvo allí el ministro José Ballardi, estuvieron también algunos otros miembros del gobierno, sobre todo vinculados a la materia medioambiental y vinculados a temas que tienen que ver con el área de obviamente de la Armada, de la Fuerza Aérea. Es más, una de las muchachas de la Fuerza Aérea se identificó como de Relaciones Públicas de la Fuerza Aérea, preguntó si solamente podían concursar medios de comunicación o productoras privadas, si no podían concursar ellos también como representantes de la parte de recursos de relaciones públicas y prensa de la Fuerza Aérea. Se les dijo que sí, aunque generó alguna duda lo que decía el contramirante, en este caso Manuel Burgos, que es el presidente, el director del Instituto Nacional Antártico, porque allí la contratación entre Estado y Estado tendría que verse cómo se hace, pero está la idea también allí de jóvenes de la Fuerza Aérea de querer participar y competir contra los privados, que veremos si finalmente eso se da. Tuvimos la oportunidad también de bajar el ascensor desde el piso 26 con el ministro Ballardi y con el propio Enario de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Y Ballardi, mientras veía el paisaje que estaba allí en el puerto de Montevideo, que se ve muy bien y muy lindo, nosotros filmamos alguna cosa, lo pusimos en el Twitter personal, le decía y comentaba que lindo que estaba ese lugar, más allá de que a lo lejos se ven los buques abandonados. Y bueno, Nario le decía, bueno, míralo bien porque todo eso desaparece. ¿Cómo que desaparece? Ballardi, sí, dice, porque hasta allí donde ves, ahí en la parte de atrás de la Torre de las Comunicaciones va a llegar el tren de UPM. ¿Dijo Nario? Y al lado donde vos ves toda esa parte de la escollera, ahí se van a hacer los depósitos de celulosa. Por lo tanto, esa imagen va a desaparecer a muy corto plazo. Lo digo porque lo estaban comentando allí y nosotros viajábamos en el ascensor y escuchábamos un poco atónitos la situación que se planteaba, porque está linda la imagen. Yo ya con los galpones de celulosa y el tren se verá cómo queda, pero me parece que no va a quedar tan lindo. José Ballardi fue consultado por nosotros por otros temas. A ver, después vamos a escuchar a Manuel Burgos, al contramirante, sobre el tema en sí. Pero teniéndolo a Ballardi, la temática fue otra. El tema del debe con las familias que han sufrido, en este caso, detenidos desaparecidos durante la dictadura militar y que están todavía averiguando su paradero. Lo concerniente también a lo que fue la declaración ante la justicia de Manini Ríos, que ustedes la estuvieron aquí porque estuvimos cubriéndola en fiscalía, que él, en este caso Ballardi, dice que lo que único que le preocupaba es que saliera muy cercano a la elección interna el fallo, que por suerte el fallo parece va a salir después de la elección interna, para que nadie pueda andar diciendo que se está utilizando políticamente el tema, dice Ballardi. Y también profundizó un poco más con lo que nos contaba el lunes. ¿Recuerdan que le preguntamos nosotros por el tema de la vigilancia en frontera seca en la zona de Brasil? Dice que todavía se está analizando el protocolo y que quiere avanzar en lo que tiene que ver a la adquisición de drones para vigilar esa zona. ¿Por qué? Porque dice Ballardi que lo mejor no sería un patrullaje militar. Lo mejor es que los drones identifiquen un problema, que puede ser algún camión sospechoso o alguna situación puntual que se esté dando. Los drones den la información al mando y que el mando ya mande a esos soldados con una tarea a cumplir. Porque si se encuentran de una patrulla militar con el camión ya en sí, la actuación puede ser compleja porque el militar, dice en este caso Ballardi, no está preparado para pensar. El militar, dice Ballardi, está preparado para actuar. No es como el policía. Actúa en base a las órdenes que sus superiores le dan. Por lo tanto, sería bueno que esto fuera analizado previamente y que ya fuera con una orden a llevar a cabo. En relación al pedido del intendente Frente Amplista de Canelones de vigilancia militar en zonas canarias, dijo que también ahí no compartía lo que el intendente Yamandú Orsi, mi amigo Yamandú Orsi, dijo Ballardi, está manifestando. Sí estaríamos de acuerdo en realizar patrullajes en zonas inundadas, en donde no se puede arribar a las casas porque estén justamente tapadas de agua, a través de gomones y por parte de la Prefectura Nacional Naval. Vamos a escuchar lo que decía Ballardi, que comenzó hablando del tema de la dictadura, el golpe de Estado y todo lo que todavía queda para hacer para llevar algo de verdad y justicia. Un trabajo permanente, es un trabajo que se hace, que se va a seguir haciendo. Es un trabajo que de alguna manera demanda estar no solo recogiendo la información, sino tratando de, en fin, de extrapolar de acuerdo a lo que se ha ido conociendo cuáles son las interrogantes que hay que plantearle a quienes buscan datos e información para saber dónde tenemos que pegar con certeza para darle mayor transparencia a todo lo que tiene que ver con el tema del esclarecimiento de la situación de violaciones de derechos humanos durante el periodo de la dictadura. Y ni hablar que es que el Estado, en cuanto Estado, tiene, en mi opinión, que ir asumiendo todo lo que fue la reconstrucción y la construcción de la verdad histórica y de las responsabilidades históricas que puedan haber estado planteadas. ¿La resolución de ese pasado reciente de alguna forma condiciona políticamente a su partido en lo que es la definición estratégica del objetivo de las Fuerzas Armadas a futuro? En absoluto, diríamos. En este país no hubo una ley marco de defensa durante todo el siglo XIX y durante todo el siglo XX. Llegó el Frente Amplio e instaló un marco de defensa, que es la doctrina del marco nacional de defensa. Lo hizo el Frente Amplio, estaba yo en el Ministerio en aquella oportunidad, lo hicimos a través de un debate en el que participaron actores de la sociedad civil y participaron militares en la discusión, y salió por primera vez en la historia del Uruguay una ley marco general que creo que es compartida por quienes participamos de su elaboración. Que fue la única ley que en realidad en el periodo se aprobó con el apoyo de todo el espectro político representado en el Parlamento en aquel momento. Creo que fue una ley por unanimidad y que creo que eso sentó la base doctrinaria sobre la cual moverse. Sobre esa base doctrinaria nos movemos desde la política y nos movemos desde el estamento militar. Así que no hubo ningún elemento de animadversión. A veces se puede equivocarse al hacer una lectura en que se pueden identificar actores que tienen más o menos animadversión y generalizarlos al conjunto, lo que termina siendo un error. Maní Ríos adjudicó ayer una intencionalidad política en la oportunidad de su comparecencia por los días de las internas. ¿Qué valoración hace de esto? ¿Qué tiene que hablarlo el general Maní Ríos con el fiscal? Niega cualquier tipo de intencionalidad. En realidad, si hubiera habido alguna intencionalidad, en todo caso yo no soy creyente, pero rezaba en términos laicos para que no hubiera ningún pronunciamiento ante la interna, sino se iba a atender a valorar que había algún objetivo político en ese pronunciamiento. Por suerte el fiscal convocó hoy, espero que se termine pronunciando después de las internas. Gracias. A la campaña electoral en particular, ¿ha seguido de cerca las propuestas en materia de defensa? ¿Entiende que falta discusión o debate sobre el futuro de las Fuerzas Armadas? En realidad, de lo que he visto sobre las propuestas que se han planteado, no he encontrado en fin, mayor profundización ni novedad al respecto. Creo que acá, como dije, hay una base doctrinaria sobre la cual ir profundizando. Esa base doctrinaria fue consensual en su momento. Las propuestas que he visto, incluso con respecto al papel a hacer cumplir, son equivocadas, yo ya lo he explicado, ¿no? Sobre todo aquellas que tienen que ver con el tema de la introducción de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, que es la seguridad sobre los actos y las personas. A veces se confunde diciendo que hay una ley que habla de la seguridad frontera, que estamos, en fin, a punto de enviar a la presidencia su reglamentación, y una cosa es la seguridad en términos de frontera, que no tiene que ver tanto con el relacionamiento de actos individuales o hechos que puedan vincularse a la seguridad con las personas, sino a la seguridad desde el punto de vista más general, y todas las seguridades de fronteras tienen componentes que nosotros estamos tratando de articular con respecto a aquellas cuestiones que tienen que ver con seguridad interior. Se ha reclamado en estos días que hay atraso. En realidad ha habido un proceso de discusión muy importante con el fiscal de corte, porque el fiscal es la salvaguarda de los derechos y las garantías, o debe bregar, no es la salvaguarda, debe bregar por el tema de los derechos y las garantías, y hubo bastante interlocución con él para ver qué cosas se podían hacer y qué cosas no se podían hacer, y en ese sentido se ha ido afinando para que no haya después quejas. Exactamente, ¿cuáles son las principales dificultades a la hora de implementar o de reglamentar esa ley para los militares que van a estar cumpliendo esa tarea? Bueno, estamos en pleno todavía, ya lo he dicho, hay una dificultad, que es que hay que actuar siempre bajo jurisdicción de dos ámbitos. Uno, comunicando al Ministerio del Interior de las situaciones que se puedan estar viviendo, y otro, comunicando a la Fiscalía, porque hay cosas a las que se puede quedar autorizado o no, y hay otras a las que no se va a quedar autorizado, y tiene que ser de alguna manera las garantías aportadas por el fiscal, y se está viendo ahora el protocolo de actuación. No es una cuestión simple, es una cuestión que nosotros tenemos que hacer compatible aquellas cosas que tienen que ver con la seguridad interior con los derechos que tienen las personas, cosas que aparentemente hay actores que no lo terminan de entender. Ministro, es de recibo el planteo del intendente de Canelones de que los militares pueden hacer una función de seguridad en situaciones, contextos particulares, como son, por ejemplo, las inundaciones. Lamento no compartir con mi amigo, el intendente de Canelones, profesor Yamandú Orsi. En realidad, lo que sí nosotros ofrecimos, y estamos a la hora de ofrecer, de todo el sistema de emergencia y de cada uno de los comités departamentales, es que si en algún momento, en situaciones en las que están viviendas inundadas y hay mucho crecimiento y las viviendas son abandonadas, el patrullaje respecto a la circulación en las zonas inundadas lo haga la prefectura, y podamos hacerlo con gomones a través de la prefectura, tratando de aventar, hacer irse a la gente que puede estar en actitud delincuencial en esas zonas, pero de ninguna manera al ejército. La prefectura tiene una función policial, conoce en su área de jurisdicción cuáles son los mecanismos de policía que se tienen que aplicar, así que eso es lo que hemos ofrecido, que es distinto a lo que había propuesto Yamandú. ¿Para lo de prefectura, con la normativa vigente, podría aplicarse o habría que hacer algún tipo de modificación? Bueno, prefectura tiene hoy, en algunos lados en particular de los que se inundan, la jurisdicción le da para actuar, ¿está bien? Pero hay lugares donde de repente haya que hacer un decreto de urgencia para extenderle en situaciones de emergencia la eventualidad de esos lugares. Ahí tenían la palabra entonces el ministro José Ballardi. Hacemos la pausa, volvemos. Se realizó en el Salón de los Pasos Perdidos del Parlamento Nacional una actividad encabezada por la vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, vinculada a los 46 años de golpe de Estado y de la huelga general. Lucía Topolansky realizó una nota que ustedes ya escucharon en algunos aspectos en lo que tiene que ver a lo que fueron nuestros informes, y también hemos dejado preparado para el mediodía. Nos vamos a basar ahora no en la nota, sino que en lo que fue su alocución, que todavía no la hemos escuchado. En la nota recordó a Zapelli, el ex vicepresidente del Partido Colorado, que intentó convencer al ex presidente del Partido Colorado, Juan María Bordaberry, de no dar el golpe de Estado, y que fracasó. Y dice que Zapelli es uno de los grandes olvidados en relación a ese tema. Y en la locución, sobre todo en la locución, hizo referencia a los militares que se enfrentaron a la dictadura, es decir, aquellos que estaban en contra y que terminaron presos y que hay que tomarlo, ya que hablábamos del tema militar con Ballardi, como ejemplo a la hora de entender y saber cuáles son las Fuerzas Armadas que queremos, dijo Topolánqui. Vamos a escucharla en su alocución allí en el Salón de los Pasos Perdidos. ...que debemos tener en un momento en el que el país está con la cabeza en otros temas. Es bueno este alto en el camino, este tiempo de recordar por qué hace a la lucha para el futuro y para esa construcción del nunca más. Se ha nombrado varias veces aquí en las intervenciones la famosa foto donde quedó como graficado, desgraciadamente, en la historia del Uruguay, la imagen del golpe de Estado en esos militares que transitaban el Salón de los Pasos Perdidos. Pero yo quiero recordar que hubo militares demócratas que no estuvieron y que fueron presos. Y esos militares nos tienen que señalar el camino real que deben tener las Fuerzas Armadas cuando son democráticas en un país. Y hubieron muchos, por suerte, en este país, entre sus singularidades, porque acá se ha hablado de las singularidades y quería recordar eso porque eso es muy importante en la historia nacional. Otra cosa que me parecía importante resaltar era que esa vieja decisión que se resumía en una consigna frente a golpe de Estado, huelga general, había calado hondo, de modo que aquel día, estoy segura, que nadie tuvo duda de lo que tenía que hacer. Todo el mundo sabía lo que había que hacer. Estaba incorporado en la lógica de cada uno de los habitantes de este país esa defensa. Fuera trabajador organizado o no, porque esa consigna era pública. Esa consigna no salió de dentro de una pieza, había sido parte de discusiones públicas porque se valoraba lo que estaba pasando en el continente, que desgraciadamente sucedió también en el Uruguay, y entonces la gente toda ese día supo lo que había que hacer. A nadie sorprendió. Estoy segura que nadie se hizo la pregunta, ¿por qué huelga general? Yo no viví ese día en libertad, porque yo estaba presa, pero sí sentí por la radio que tenían los guardias en las torres, las marchitas militares desde la madrugada, que era el símbolo acústico de lo que iba a pasar. A nosotros se nos informó de que, como no se había votado el desafuero del senador Enrique Erro, se iba a disolver las cámaras utilizando un artículo de la Constitución que permite al presidente de la República disolver las cámaras, solo que las tiene que volver a convocar en un plazo y tiene que tener una justificación para hacerlo. Pero se puso como motivo el desafuero del senador Enrique Erro. Me consta que no hubo un solo uruguayo de a pie, ni un trabajador, que dudara de que era necesaria esa huelga general. Y que recuerda, he oído miles de anécdotas, que recuerda a cada uno cómo la vivió. Y yo creo que una batalla no es la guerra, porque finalmente, si no hubiera estado esa huelga general, si no hubiera estado la resistencia, aquellos primeros de mayo que se pudieron celebrar acá enfrente, la marcha de Acet Feu, la marcha del obelisco, el no al plebiscito de la reforma constitucional, que eran todas las expresiones que el pueblo uruguayo pudo tener y que de algún modo son como la continuidad de aquel primer acto que fue la huelga general. Si no hubiera habido esa acumulación más la lucha que dieron todos y cada uno de los uruguayos, yo recuerdo bien cuando empezaron los cacerolazos, un día que creo que era un 25 de agosto, si la memoria no me falla, y había mucha humedad, sí, un grupo de vecinos de unas cooperativas hicieron un cacerolazo a unos kilómetros de Punta Rieles, que era donde yo estaba, y como había humedad, las ondas sonoras traían un eco tenue, pero estaba ahí. Y bueno, y como lo oímos nosotros, también lo oyeron los militares que nos custodiaban y prendieron los parlantes para acallar la voz, pero la voz estaba y se repitió y se repitió, y ese conjunto de cosas llevó a que un tiempo después se recuperara este edificio, sus símbolos, la democracia, que en realidad el que más afecta es al pueblo común, al trabajador, porque le quita la voz, la oportunidad de organizarse, de decir, de pensar libremente. Ahí tenían lo que manifestaba Lucía Topolanqui en esta actividad realizada en el Salón de los Pasos Perdidos del Parlamento Nacional. Hacemos la pausa, volvemos. Seguimos con la información. En este caso hubo un convenio que se firmó en la sede del Fondo Nacional de Recursos, allí en Galería Cristal, en 18 de julio, casi la Plaza del Entrevero, entre el Fondo Nacional de Recursos y el Hospital de Clínicas, para la atención en ese hospital de los tratamientos de epilepsia refractaria, con dinero que va a disponer el Fondo Nacional de Recursos para llevar adelante la intervención. En ese sentido, también Alicia Ferreira comunicó, directora del Fondo Nacional de Recursos, que alrededor de unas 8.000 uruguayos están recibiendo en este momento medicamentos de alto precio por distintas patologías. Vamos a escuchar lo que decía Alicia Ferreira, directora del Fondo Nacional de Recursos. Un convenio entre el Fondo Nacional de Recursos y el Hospital de Clínicas, específicamente en el Instituto de Neurología, para empezar a cubrir en forma universal, como bien tú dijiste, el tratamiento de la epilepsia refractaria con un tratamiento quirúrgico. El Instituto de Neurología hace muchos años que realiza este tratamiento, es el hospital universitario, como todos ustedes saben, y lo que se va a hacer ahora es que el fondo va a cubrir para toda la población, para todos los pacientes que requieran este tratamiento, en forma gratuita para todos los pacientes. ¿Cuántas cirugías se realizan para atender este tratamiento? Bueno, se estima unos 40 pacientes por año que van a ser atendidos en el Hospital de Clínicas. De esos 40 pacientes hay un porcentaje que depende de los resultados del diagnóstico de la epilepsia, del foco epiléptico, que van a cirugía. Pero también lo más importante es que este es un tratamiento curativo. Es un tratamiento que para aquellos pacientes que tienen una epilepsia refractaria, todo tratamiento médico, que tienen un foco epileptógeno que se puede extraer, que es a través de cirugía, después se terminan curando. Y el Fondo Nacional de Recursos va a invertir unos 15 millones de pesos al año para financiar este tratamiento. ¿Existen otros tratamientos para la epilepsia refractaria que puedan ser financiados por el fondo, o la cirugía es el único que se va a financiar? Este es el único tratamiento que el Fondo Nacional de Recursos financia, pero como ustedes saben, en nuestro país el tratamiento de la epilepsia en todas sus formas está cubierto por el Sistema Nacional de Salud a través de las instituciones, los prestadores integrales, a través del Fondo Nacional de Salud. Este tratamiento en particular es un tratamiento de alta complejidad y de alto costo, y por lo tanto corresponde que quien lo financie para la cobertura universal sea el Fondo Nacional de Recursos. También era de tema, ayer se informaba de que desde 2004 para acá se otorgaron más de 7.800 medicamentos, se financiaron más de 7.800 medicamentos de alto costo. ¿Qué reflexión hace sobre ese tema? Bueno, la reflexión que es importante de ese tema es que en el 2005 se aprobó a través del Parlamento que el Fondo Nacional de Recursos, que ya venía cubriendo todos los actos, las prótesis, la cirugía cardíaca, los trasplantes, que empezara a financiar los medicamentos de alto costo o de alto precio, como le llamamos ahora, que hasta ese momento se financiaban por las mutualistas o por los hospitales de ACE en forma muy irregular, dependía de qué pacientes, si se podían comprar o no. Ya había varios tratamientos para la leucemia, para el cáncer de mama, que se incorporaron entonces a la cobertura universal del fondo. Esta incorporación de los medicamentos a la cobertura del Fondo Nacional de Recursos ha tenido un crecimiento sostenido. Todos los años se incorporan nuevos medicamentos. Este año se incorporaron 11 medicamentos nuevos para nuevos tratamientos y el fondo hoy está financiando el tratamiento de 38 enfermedades con 56 medicamentos de alto precio. Y como bien tú dijiste, en el 2018 la cobertura fue de casi 8.000 personas que están recibiendo tratamientos de alto precio. Ahí tenían entonces la información de Alicia Ferreira. Decíamos que en la Torre de las Telecomunicaciones, donde encontramos a Ballardi, el evento tenía que ver con otra cosa que de las que le consultamos a Ballardi, en realidad con un llamado público para lograr establecer, en este caso, piezas de difusión o una pieza de difusión concreta para que la gente, los uruguayos, sepan qué es lo que se hace en la base de la Antártida por parte de científicos, bueno, personas que visitan el lugar, militares. El contralmirante Manuel Burgos, que es el titular, director del Instituto Nacional de Antártico, fue el que habló del concurso y fue a quien entrevistamos por esa actividad, y esto era lo que nos decía. Que el objetivo siempre va a ser colocar el tema antártico dentro de la ciudadanía. La Antártida como herramienta de política exterior de nuestro país, consideramos que tiene poca difusión y creemos que la coproducción con ustedes puede ser una cosa muy provechosa. ¿Qué aspectos les interesaría mostrar específicamente? Bueno, justamente el llamado lo dejamos lo más abierto posible, apelando a la creatividad de las coproductoras. Nosotros imaginamos inicialmente muchos, muchos temas, pero tampoco queremos sesgar el contenido. Hay desde las ciencias sociales a la tecnología, a las ciencias puras, todas las áreas pueden estar cubiertas en la Antártida. Ahora bien, la importancia estrictamente de carácter político diplomático del hecho de que Uruguay ya lleve 40 años en la Antártida tiene una importancia especial. Sí, sin duda, sin duda. De hecho, Uruguay es miembro consultivo del Tratado Antártico desde el año 85. El miembro consultivo quiere decir que somos de los 29 países que cogobernamos un continente de 14 millones de kilómetros cuadrados. Eso es de una importancia enorme. O sea, el cogobernar por consenso un continente para un país del tamaño relativo de Uruguay, creo que es realmente es increíble, ¿no? ¿Cuántas personas hay actualmente en la base? En la base de la dotación de invierno, hoy hay 9. 9 personas que permanecen desde el último vuelo, que volvió el 3 de mayo, hasta el primer vuelo, que va a ser mediados de noviembre. Ahora es de los pocos países que tiene una base fija en la Antártida. Sí, exactamente. De los 29 países consultivos, no más de 20 tienen bases todo el año dotadas en la Antártida. Si Uruguay realmente hace un esfuerzo enorme, y ya les digo, la base se fundó en el 84. Diciembre del 84, y hasta desde ese momento ha estado permanentemente dotada. ¿Por qué se hace necesario la difusión? ¿La gente no conoce el trabajo que se hace en la Antártida? Consideramos que es poco conocido. La Antártida es un laboratorio de condiciones extremas para la gente de ciencia, es un medio educativo de hecho trabajamos mucho con educación a todo nivel, primaria, secundaria, UTU, universidades. Y con proyectos que realmente atrapan a los niños. La respuesta de los niños es increíble. Estamos trabajando mucho con el CFE, Consejo de Formación en Educación, y ellos ya tienen cursos de formación en ciencias con los laboratorios Antártida, o sea, tomando la Antártida como su gran laboratorio. Burgos, ¿qué plazos hay para presentar las propuestas? ¿Cuántas se van a elegir? ¿Qué implica la coproducción por parte del instituto? Los plazos que estamos manejando es presentación de propuestas del 1 de julio al 31 de agosto. comunicación de seleccionados en la Semana de la Antártida. Como les decía, el 7 de octubre Uruguay ingresó al Tratado Antártico como país consultivo, o sea que el 7 de octubre para Uruguay está declarado el Día de la Antártida. Esa semana, que hay una serie de actividades, es cuando se van a comunicar los seleccionados. En cuanto a la cantidad de propuestas a aceptar, es muy relativo porque dependemos del presupuesto que tengamos y qué implica en volumen para nosotros cada uno de los proyectos. Los detalles de todas van a estar todos incluidos en las bases que van a estar publicadas en la página web del Instituto. ¿Y qué es lo que otorga el Instituto después de aceptado el llamado? ¿Qué es lo que da a cambio? Lo que da a cambio es el traslado a la base científica, que como le decía, podría ser eventualmente por buque también, o sea, no necesariamente por avión, o una combinación, hacer un proyecto medio bimodal de ir en avión, volver en buque o viceversa. En otra pregunta sobre el temario, también hay una parte hasta de ciencias sociales, de convivencia en un buque. Yo creo que la gama de proyectos es muy grande. Concretamente la pregunta que aporta el Instituto sería el traslado y la manutención y alojamiento en la base científica. Ayer alguno de los que estaba en el evento, en la parte de consultas, hablábamos hoy de la representante de la Fuerza Aérea que decía por qué, que si ellos también podían participar, más allá de no ser un medio privado. Había también integrantes, se notaba, de medios de comunicación privados que decían las características de que si una productora se presentaba, qué es lo que podían hacer, porque obviamente en base al material que hay en la base se podrían hacer tal o cual tomas. Se le preguntaron por la posibilidad de tener en el lugar a disposición para la filmación de algún buque para el traslado a ciertos lugares y también de algún helicóptero. Se le contestó por parte del contramirante Manuel Burgos, representante allí del Instituto Antártico, que buques sí hay, en realidad son dos lanchas sin techo y hay una que tiene medio techo. Para el frío está bravo, pero... Y que pueden ir hasta 5 millas náuticas, no mucho más porque el mar allí es muy peligroso y muy cambiante. 5 millas náuticas, dijo, es casi hasta la base coreana. Hasta ahí se podría llegar para hacer alguna filmación. Helicóptero dijo que no tienen. Dice, lo que podemos hacer con tiempo, si alguien quiere y gana en este caso alguna pieza publicitaria, de promoción, te diría acá, de propaganda, no publicitaria, de propaganda, que en este caso tenga que utilizar un helicóptero, lo que podemos hacer es ir hasta la base chilena y pedirle a los chilenos el helicóptero que ellos tienen, diciéndoles que para qué va a ser, y bueno, capaz que nos prestan los chilenos el helicóptero para poder hacer la pieza de propaganda. Fueron algunas de las particularidades vividas allí en la Torre de las Comunicaciones, entre música funcional, que salía esta nota recién de los parlantes de allí en el Antel, en el edificio de Antel. Nos vamos, Ariana D'Ambrosio, que agarró el vehículo, veo. Los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.